Meridiano Universitario, una producción realizada desde el área de comunicación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en la radio de la universidad. Durante el transcurso de una hora, los acompañaremos con las voces de los protagonistas y con la información más relevante. En este espacio, compartiremos noticias producidas a partir de la articulación entre la facultad y la comunidad en general. Meridiano Universitario es un programa realizado por comunicadores sociales, transformándose en un espacio de interacción entre los claustros y la ciudadanía, donde la transmisión de conocimientos es la materia prima. Buen día, Misiones. Buen día a toda la audiencia de FM Universidad. A partir de este momento comenzamos con el quinto programa de Meridiano Universitario, compartiendo con los compañeros aquí con el colega licenciado Marcos Tassi, con Milagros Jusesen y Dayana León, las compañeras, y todo el equipo de Meridiano Universitario que nos acompaña en cada programa. Buen día, Marcos, ¿cómo te va? Buenos días, Mirta, y un placer también saludar a las compañeras que integran el proyecto, a Horacio Caraballo, que nos acompaña en la conducción técnica, y nuestra entrevistada de hoy, es un lujo tenerla también, a Silvana Cardoso, que ya está en el piso, y por supuesto acompañarlos en esta hora con toda la información, con diferentes columnas que estaremos compartiendo y una entrevista de lujo. Así es, Marquitos, entonces comenzamos. 7 grados la temperatura en la provincia de Misiones, un poco de frío, hay que salir abrigaditos para evitar el tema de la gripe, ¿no? Mañana fría para aprovechar, encender la radio, escucharnos, acompañarnos en el transcurso de esta hora. Bien, vamos a saludar a las compañeras. Buen día, Milagros, buen día, Dayana, ¿cómo están? Hola, buen día a toda la audiencia. Estamos un viernes más que vamos a estar compartiendo las efemérides, ¿no?, como todos los viernes. Y vamos a estar contando un poco lo que estuvo pasando esta semana en cuestión de fechas, de historia y de acontecimientos importantes también, ¿no? Muy buenos días, yo soy Milagros, la encargada de la columna de género de todos los viernes, y también hoy les voy a contar un poco lo que fue el Ni Una Menos el día 4 de junio y un par de cuestiones más, invitaciones para la próxima semana. Y demás cuestiones, digamos, de género que tengan que ver con la visibilización de las mujeres, como reitero todos los viernes. Bien. Una semana muy especial, Marquitos, porque fue el Día del Periodista ayer. Día del Periodista, y en ese marco, bueno, saludar a todos y todas las compañeras que ejercen el periodismo, y por supuesto a aquellos que se comprometen a la tarea de hacerlo de manera crítica y reflexiva en pos de justicia social, y para cortar la brecha de la desigualdad, extenderle un abrazo grande, y también a aquellos que nos acompañan semana a semana con la difusión de las actividades, también estrecharle nuestro agradecimiento y reconocimiento. Y también en el contexto de nuestra facultad podemos comenzar a hablar y seguir hablando, en realidad, esto de todo lo que se realiza en torno a la reforma universitaria, al centenario de la reforma universitaria, ¿no? Sí, Mirta, y de paso invitar a la audiencia a que nos sigan a través de Instagram. Se creó un Instagram en la semana, además se hicieron diversas coberturas de actividades y toda la información estará volcada por ese medio y otras redes sociales. Bien, bueno, vamos a comenzar con un poco de música y a la vuelta de la pausa con la música volvemos con nuestra entrevista. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas. nunca lo reprimas. Dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Meridiano Universitario. Para conocer la universidad desde adentro, escúchanos los viernes de 7 a 8 de la mañana por la 98.7 FM Universidad. Viernes 8 de junio, mañana muy fría en Misiones, en toda la región, y estamos hoy con mucha neblina en la ruta para tener en cuenta a la hora de salir y moverse, ya sea como peatón o automovilista o ciclista, tener en cuenta la neblina, ya que acorta la visibilidad. Claro, así es, así es. Pensando justamente que el trayecto de venir hasta la radio, también tuvimos que cuidarnos vos, que sos el conductor, Marco. Bien, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra entrevistada el día de hoy, la profesora Silvana Cardoso, profesora de Educación Especial, psicóloga, profesora de la carrera de Educación Especial de la Facultad de Humanidades y también de la Escuela Especial número 4 de Posadas. Trabaja con la primera infancia, ¿sí? Bueno, buenos días, un gusto tenerla aquí en la radio de la universidad, y queremos conocer un poco de qué se trata el proyecto que llevan a cabo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá, poder acompañarlos y contarles un poco de qué se trata nuestro trabajo, ¿no? El programa Infancia sin Etiqueta es un programa que surge allá alrededor de 2012, ¿no? Cuando comenzamos a tener la necesidad de visualizar, de instalar, ¿no?, un espacio de reflexión, de cuestionamiento, de crítica, ¿no?, ante este fenómeno que viene afectando a nuestras infancias y a nuestras adolescencias en relación a la patologización y medicalización. Esto nos preocupa mucho porque atraviesa todos nuestros ámbitos de trabajo, ¿no? Somos un grupo de profesionales, de colegas que estamos trabajando desde la educación, desde lo social, desde la salud, ¿no? En la carrera, quienes forman parte de este proyecto son las profesoras Fabiana Silva y Silvia Nudelman, y tenemos también, que es muy importante también resaltar, la presencia de los estudiantes, que son los extensionistas, y también de graduados, que han hecho toda esa trayectoria, ¿no? Comenzaron muchos de ellos como estudiantes y hoy ya están ejerciendo su práctica. No estamos pensando en esto de infancia sin etiquetas, ¿no? Uh-huh. Pensar todos los estereotipos, lo que también se vive, y cómo los chicos ahí, a la hora de, si tienen algún tipo, alguna patología, un problema, es muy, muy sensible el tema, digamos, a la hora de trabajar. ¿Cómo surgió esta idea de crear el proyecto? Claro, esta idea surge en principio porque, como te contaba, ¿no?, comenzaba a visualizarse en nuestros espacios de trabajo. Pero particularmente hubo un encuentro en el Centro del Conocimiento allá en el año 2012, donde la obra social de la provincia, que sabemos que cuenta con mayor número de afiliados, ¿no?, convocaba un encuentro donde se planteaba, ¿sí?, el abordaje de una patología que se denomina el TDAH, el Trastorno de Atención e Hiperactividad, donde la propuesta era generar estrategias, ¿no?, para poder acompañar este cuadro, este síndrome que aparecía. lo que nos preocupó mucho en ese momento, la gran convocatoria que tuvo, ¿no? Una audiencia era muchos los docentes, donde se hablaba de este tema y donde la propuesta era la medicalización. Y también como la idea de que si estos niños no eran medicados o rápidamente diagnosticados, ¿no? Era posible poder pensar en futuros delincuentes, futuros, bueno, hablaba una cuestión de marginalidad, ¿no? Que nos pareció sumamente, en primer lugar, violento, nos preocupó muchísimo. Quisimos en ese momento tener la palabra todos los que estábamos ahí porque era un momento también de discusión de esta cuestión y no fue posible. Entonces dijimos, bueno, esto evidentemente ha llegado, se ha instalado, nosotros veníamos ya observando toda esta cuestión y pensando cuáles serían, sobre todas las cosas, las mejores estrategias posibles para abordar estos fenómenos. Porque nosotros consideramos que el malestar y el sufrimiento infantil existe, está, ¿no? Pero no es la manera de abordarlo a través de la farmacología, ¿no? Porque es como un aspecto muy sesgado, ¿no? Quedarnos solamente con lo biológico y dejar afuera todas las variables socioculturales que ustedes saben, como comunicadores, son tan complejas y que nos atraviesa a todos, ¿no? Sí. Han pasado 6 años, puede ser, desde que se gestó el proyecto y ha comenzado a caminar. Uh-huh. Hasta la actualidad. En esos 6 años, ¿qué acontecimientos quisieras resaltar? Sí, y bueno, en ese momento, como decíamos, esto nacía como un espacio de primero de formación, de reflexión, de poder pensar juntos con otros, ¿no? Nos vimos necesitados de convocar el equipo de Foro en Infancias Nacional, hoy es Foro en Infancia, en ese momento era Foro UNAD, ¿no? Era un colectivo que trabaja de profesionales, un equipo interdisciplinario, ¿no? Que trabaja en Buenos Aires y, bueno, viene trabajando en toda la Argentina y también en países limítrofes acerca de esta cuestión. Entonces armamos un curso de actualización y formación docente que duró durante todo un año, fue muy ambicioso porque participaron docentes y equipos técnicos, ¿no? De toda la provincia, donde la idea era empezar a hablar de esto que sucedía, pensar en cuáles serían las estrategias más adecuadas, ¿no? Luego, bueno, todo lo que viene después va a ser generar espacios de difusión, ¿no? De promoción. Nosotros creemos que acá lo que tenemos que trabajar mucho tiene que ver con los derechos del niño, con pensar quién es hoy un niño, qué es la infancia, ¿no? Partimos de que la infancia es una construcción social y que por supuesto va a responder a las épocas. Entonces, una de los autores, justamente Beatriz Janín, que estuvo la semana pasada en nuestra ciudad, ella dice en un momento, ¿no?, que el niño antes de nacer ya forma como un pacto, un compromiso, me gusta más que pacto, con la sociedad que lo recibe, ¿no? Es decir, hay un montón de expectativas, de ideales, de deseos que se depositan en ese niño y pareciera que hoy no lo puede cumplir el niño. Entonces aparece el malestar. Entonces, también pensar qué es la infancia, ¿no? Nosotros no podemos pensar en la infancia sin pensar en las propias infancias. Nosotros los que trabajamos con niños y con adolescentes, bueno, recuperar eso, ¿no? ¿Quién fuimos nosotros primeramente para poder hoy tener una mirada a veces tan, nosotros decimos, de subjetivante hacia nuestros niños y nuestros adolescentes, ¿no? Antes de no me quiero olvidar porque fueron muchas cuestiones, ¿no? También pudimos obtener un voluntariado que estamos trabajando con las escuelas secundarias, también hemos obtenido dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias, la CPU, tuvimos una convocatoria que fue para nosotros muy interesante, trabajar en el barrio Sesquicentenario, donde trabajamos con el nivel inicial, es decir, el jardín maternal, con los papás y con las MAE, ¿no? Los profes de educación inicial. ¿En qué consisten esas actividades? Porque estamos viendo acá tenemos unos un flyer, digamos, con algunas ilustraciones y fotos. Sí. Sobre actividades. Quiero que nos cuente a la audiencia cuáles son específicamente esas acciones. Bien, decíamos que dentro de las acciones que promovíamos en tanto de la difusión, ¿no?, y la promoción, muchas fueron de intervención, por ejemplo, social. Salimos a las costaneras, ¿no?, con con los extensionistas, con folletería, contando de qué se trata. La gente reconoce este fenómeno y esta problemática, ¿no? Entonces se acerca, nos solicitan por ahí algún tipo de presencia, ya sea institucional, en alguna escuela. Trabajamos también, por ejemplo, hemos recorrido los PEI, que son los encuentros de los docentes al iniciar el año, ¿no? Donde también presentamos toda esta cuestión. Creemos que es muy importante trabajar con los docentes y con la formación docente, ¿no? Porque muchas veces esto aparece en la escuela, ¿no? Creo que es ideal que podamos estar todos pensando sobre esto, y por ahí nuestra pata más débil, podemos decir, es el de la salud, ¿no? Porque no hay tantos actores, ¿no?, de la salud, médicos, neurólogos, psiquiatras, partiendo de que nosotros en nuestra provincia tenemos 2 neurólogos infantiles, así que imagínense, ¿no? Es problemático el tema. Mencionabas que el equipo está conformado por varias especialistas, en Udelman, Fabiana Silva, sí. Pero además hablabas de un abordaje integral, es decir, desde muchas disciplinas o campos de acción, se observa esta cuestión de la infancia y la medicalización y patologización. ¿Quiénes más conforman el equipo o desde qué aportes se brindan propuestas para mirar este fenómeno? Y nosotros pensamos que, bueno, siempre está esta convocatoria a que el equipo todo el tiempo entra gente, ¿no? No es un equipo que está cerrado, ¿no? Para el área de las ciencias sociales es muy importante, el trabajador social. En algún momento trabajamos también con un farmacéutico, ¿no? Para que nos pueda ayudar a pensar todo esto que tiene que ver con la medicalización, ¿no? Nosotros también hoy por hoy estamos en este proceso de investigación que es una también de las acciones que surge del programa, donde decimos que, bueno, ahí sí o sí también tiene que estar. Nosotros, cuando pensamos en la infancia, tiene que haber un músico, tiene que haber un filósofo, tiene que haber alguien que piense en esta cuestión de las artes. No podemos pensar de que la infancia solamente lo podemos pensar a través de lo pedagógico, quizás, ¿no? Los espacios donde nosotros nos movilizamos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y vamos a retornar en el próximo bloque con la profesora Silvana Cardoso. Thank you. samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, pisa na barra da salola. Meridiano Universitario, los viernes de 7 a 8 de la mañana por la 98.7 FM Universidad. Siete 22 minutos de la República Argentina. Continuamos con Meridiano Universitario por FM Universidad con nuestra entrevistada, la profesora Silvana Cardoso, que nos está hablando sobre el proyecto de extensión y vinculación tecnológica Infancia sin Etiquetas. Vamos a continuar con esta charla muy amena que tenemos con la profesora. Agradecemos su presencia nuevamente. Gracias. A esta hora de la mañana aquí en la radio. Pensando justamente en esto que tiene que ver con cómo percibimos la infancia. ¿Cuáles son las percepciones que hay en torno a todo este tema de vivir, digamos, de los niños? ¿Qué significa la infancia para todos? Exactamente, ¿no? Partimos de que la infancia es una construcción social, ¿no? Y siempre responde a una época determinada. Entonces, sí o sí decíamos que a todos los actores que estamos en esta relación continua con los niños y adolescentes, implica repensar, ¿no? ¿Qué soy la infancia? De hecho, esto es una de nuestras preguntas centrales de nuestra investigación. Tomamos como población a los docentes, ¿no? Y salimos a preguntar esto en el campo, ¿no? ¿Qué es ser un niño hoy? ¿Qué implica la infancia? ¿Cuáles son las representaciones sociales que surgen en relación a ello, ¿no? Cuando vos me decías acerca de qué es la infancia, pensar que antes, cuando aparecía todo esto que tiene que ver con la producción de subjetividad, ¿no? Y de pensar en que un niño es un sujeto, y que es un sujeto que no nace, ¿no? Es sujeto, sino que se constituye. Y esto es un proceso sumamente complejo, a atravesar por todos estos avatares de constitución, ¿no? Entonces, y en ese proceso es un permanente devenir, donde hay progresos, hay regresos, ¿no? Pero todo el tiempo nos estamos transformando y es permanente el dinamismo, ¿no? Entonces, pensar en que un niño tan tempranamente pueda ser rotulado, pueda ser diagnosticado, y no son solamente los rótulos de la patología, sino que hoy nos encontramos que los niños son unos monstruos, son todos poderosos, le hemos otorgado esa dimensión tan grande donde el niño no tiene ninguna posibilidad, ¿no?, de poder desplegar quién es. Cuando nosotros le decimos que le ofrecemos estas etiquetas que son tan invalidantes, ¿no? Y volviendo a esto de la infancia, decíamos que antes, como estos discursos, estas funciones referenciales eran la familia, ¿no? O quienes cumplen este colectivo social, que cumple este proceso de humanización, la escuela como grande referente. Pero hoy en día hay otros discursos, ¿no?, que son también muy fuertes, como el discurso económico, el discurso político, el social ideológico, el estético, ¿no? Son discursos que también marcan estos procesos de subjetivación. Y nosotros creemos que lamentablemente la infancia también hoy por hoy ha caído en manos del mercado, ¿no? O sea, nuestra infancia es también hoy una mercancía, y es por eso que creemos que tenemos que poder protegerla todo el tiempo, y que cuando aparece todos estos fenómenos de tan patologizantes y medicalizantes, tienen que ver con que estamos vulnerando estos derechos, ¿no? Lo estamos violentando. Entonces, nosotros que estamos en la universidad pública tenemos que asumir esto, ¿no?, como un acto político, como un acto de resistencia en estos tiempos actuales, ¿no? Infancia sin Etiquetas es el nombre del programa de extensión. Si tuvieran que pensar en lugar de usar la palabra sin y con infancias, ¿con qué sería? Ajá. ¿Cuál es la propuesta desde el programa? Bien, y nosotros decimos infancia con posibilidad de soñar, de tener esperanza, de tener proyectos, de mostrarles que es posible crecer, ¿no? Hoy pareciera que nuestros niños y se presentan, dicen, no quiero crecer, y que cualquiera de nosotros nos vamos a querer crecer cuando pareciera que el futuro es tan desolador, ¿no? Entonces, y también poder pensar de que la infancia no es rosa, ¿no? Esa infancia de Walt Disney no existe, ¿no? La infancia es un tiempo de pasiones intensas, de convulsiones, de cambios, de pérdida, de transformaciones, pero también de aprendizaje, de encuentro con amigos, de experiencias valiosas, ¿no? Todo lo que se inscribe en este tiempo de la infancia es sumamente, nosotros decimos, primordial, ¿no? Por eso hay un autor que nosotros queremos mucho, que es Esteban Levín, que dice que la invitación a vivir la infancia como un tiempo de experiencia, ¿no? De vivencia única y primordial que nos va a constituir como sujetos. Bien. Esta es un poco la idea. Es entonces sumamente importante reconocer las etiquetas, además de la que mencionaste anteriormente acerca del niño monstruo. ¿Qué otras etiquetas son las que predominan en el campo social? Ajá. Y bueno, y esto es un poco, me parece que tiene que ver con, son muchas las etiquetas, ¿no? Con no puedo con él, nosotros no queremos caer en esto de poder quedarnos con una etiqueta. Nosotros sí queremos por ahí hacer pensar que el adulto tiene una función, ¿no? Muy fundamental en estos procesos de constitución, ¿no? Y la mirada que nosotros le ofrecemos a este niño es el espejo, ¿no? El niño necesita para constituirse, ¿no? De ideales, de una mirada sumamente protectora y amorosa que le debemos ofrecer. Cuando nosotros como adultos le ofrecemos estos rótulos, ¿no? El niño no tiene ninguna posibilidad de armar algo distinto, ¿no? Porque le estamos diciendo, vos sos así. Entonces no puede desarmar eso que estamos pensando acerca de él, ¿no? Entonces la idea es justamente de poder pensar en la infancia como un tiempo de mucha vulnerabilidad, donde necesita sobre todo el afecto, ¿no? La escucha y darle la palabra, ¿no? Los chicos te cuentan y te dicen lo que les pasa, ¿no? Pensando justamente en estas intervenciones que ustedes realizan con el proyecto, ¿Cómo es el intercambio y cuáles son los resultados que pueden visibilizar de ese intercambio que hay entre ustedes, los integrantes del proyecto, y la comunidad con la que trabajan? Sí, esto es muy importante lo que decís, porque nosotros quizás los efectos que nosotros vemos, ¿no? en esto de desplegar esta temática, es que por ahí se acercan los papás y nos dicen, ¿no? Nosotros no sabíamos que esto se puede abordar de otra manera, ¿no? Que hay otras modalidades de abordajes que tienen que ver con abordajes más humanos o más subjetivantes, ¿no? Porque, ¿qué hay acá? Hay también todo un mercado desplegado en cómo trabajar con estos niños, ¿no? Entonces aparece la clasificación, aparece entonces estas terapias que son muy conductuales, cognitivas conductuales, y donde nosotros decimos que el niño queda fuera de todo esto. Entonces los papás los que nos cuentan y dicen, no sabíamos que esto podemos ayudar a pensar juntos desde otro lugar, con un equipo, con alguien que ve que el niño es un sujeto que tiene todas las posibilidades, que todo puede ser transformado, ¿no? Que él, cuando aparece el malestar, algo nos quiere contar, ¿no? Y que tampoco se trata de demonizar al niño, ni a demonizar a los padres, ni al docente. No, estamos en un contexto donde es complejo para todos, ¿no? Esto de ser niño es difícil, decíamos. Y hoy hay que darles por ahí elementos para que este proceso, ¿no? de constitución, de desarrollo, sea transitado de la manera, nosotros decimos, más funcional. Uh-huh. Pensando justamente en estos lazos que entabla la universidad con la comunidad, uh-huh, y particularmente en este proyecto, ¿cómo ve el tema de la apertura también que se gesta en torno a todo esto? Ajá. Yo creo que hay mucha apertura y eso de alguna manera significa de que hay mucha demanda, ¿no? Es decir, esto lo vivimos todos. Nosotros nos empezamos a pensar porque nosotros somos docentes que estamos con los chicos todos los días, ¿no? Y con los papás, y los papás nos cuentan sus historias, ¿no? O sea, es realmente, nos encantaría a nosotros poder siempre seguir pensando en acciones, ¿no? Porque que nuestros papás tengan que ir al hospital, ¿no? A las 4 de la mañana, hacer un turno para que el médico lo pueda ver recién a las 10. ¿Y cómo llega ese niñito, ¿no? Después de esperar 6 horas, ¿no? En el frío, en el calor, ¿no? ¿Será que lo podemos evaluar en 20 minutos? Digo, mucho, porque también hay que ponerse en el lugar del médico, porque no estamos queriendo decir que, pero tiene 100 niños que evaluar. Entonces, ¿dónde está esta mirada? ¿No? ¿Dónde ponemos nosotros la mirada cuando hablamos de nuestros niños y de nuestras infancias? ¿No? Implica mucho cuidado, implica políticas, ¿no? Ya seas políticas sociales, políticas de salud, donde puedan albergar a esta infancia que, como decía yo, nunca podemos perder esto de que es un tiempo donde necesita del otro. Claro, ¿no? Está muy, muy interesante el proyecto, muy interesante el trabajo que realizan. Nosotros estamos acá escuchando atentamente. Los interesados en sumarse, o la comunidad, o los padres que deseen contactarse con ustedes, ¿cómo pueden hacer? Sí, nosotros tenemos un medio de comunicación que es el Facebook, ¿no? Uh-huh. Que es Infancia Sin Etiquetas. Lo invitamos a unirse a él. Y ahí es donde también vamos contando las cosas que hacemos, las cosas que van surgiendo, los proyectos, ¿no? Las acciones, las actividades. Y también estamos como muy receptivos a que se acerquen y nos digan que si hay que alguna vez, ¿no? Así funcionamos, ¿no? Necesitamos que nos ayuden a pensar acerca de esto, o que podamos pensar juntos en algún encuentro, en algún taller, ¿no? Nosotros estamos disponibles, ¿no? Vamos armando estas redes, porque también esto es importante, es un trabajo que implica generar redes y un trabajo con otros, ¿no? Intersectorial, institucional, todo esto es lo que nosotros de alguna manera desde un comienzo también buscamos promover. Hablando de redes, mencionabas al comienzo de la entrevista acerca del fórum, uh-huh, que ustedes comenzaron a contactarse ya por el 2012. ¿Sí? Y tenemos entendido que hace menos de una semana se desarrolló el fórum Infancias en Misiones, el primer fórum Infancias en Misiones. ¿Qué propuestas y qué miradas se están contemplando a partir de ese encuentro? Claro, era, bueno, fueron infancias federal, ¿no? Se está constituido con una dinámica en particular, donde también, igual que es un colectivo que trabaja esta temática, donde busca instalar también en cada provincia con las características propias de cada región, porque cada uno tenemos, o sea, nuestra realidad es esta, capaz las realidades de otras provincias sea otra, aunque compartimos realidades comunes también, ¿no? Entonces, la idea era también empezar a juntarse con todos estos actores que vienen trabajando de distintos lugares este fenómeno y poder decir, bueno, esta era la primera posibilidad de juntarnos, ver quiénes son los interesados. Estuvo Beatriz Janín, que es la presidenta del Foro de Infancia Federal, ¿no? Para empezar a quizás a iluminar un poquito estas cuestiones que surgen en relación a lo conceptual, ¿no? A las cuestiones que uno tiene que formarse. Y de ahora en más, la idea es, bueno, visibilizar también en la comunidad que hay un grupo de actores muy preocupados por todo esto y empezar a pensar las acciones en conjunto, ¿no? Creo que el primer objetivo fue decir, bueno, acá estamos. Esto viene ya hace como 2 años juntándonos en reuniones, pensando qué actividades llevar adelante, ¿no? Y bueno, y Fórum Infancia Misiones es un colectivo, pero hay muchos otros, que esto también queremos destacar, ¿no? O sea, nosotros al ser universidad siempre vamos a un pensamiento plural. Entonces, todos aquellos que tengan como objetivo seguir pensando acerca de esto, son voces muy valiosas. Entonces creemos que también es cuestión de sumar. Era la cuestión de sumar, y nosotros pensábamos desde nuestro lugar como comunicadores sociales en esto de que marcaste y remarcaste el tema de la interacción, que exista interacción no solamente entre los profesionales, que es muy importante, digamos, y poder volcar todo ese conocimiento en la comunidad que tanto lo necesita. Bueno, y me estaba olvidando de nuestra última compañera que se ha integrado, que es una comunicadora social, ¿no? Que Eva, que no ayuda también a pensar, ¿no? Porque también esto que decís, ¿no? Cuando hablamos de infancia, ¿cómo transmitimos, ¿no? ¿Qué es la infancia en los medios? Esto es para todo otro programa, ¿no? Eso, un capítulo aparte, pero es un capítulo aparte. Interesante la propuesta de abordaje, sobre todo reconociendo las trayectorias de los niños, porque no se puede definir la niñez solamente por una franja etaria, sino que hay que tener en cuenta otras experiencias, otras miradas, por ejemplo, para reconocer la subjetividad del niño. Claro, claro. Sí, es fundamental esto que decís, Marco, ¿no? Pensar en eso y pensar también en que un niño, cuando atraviesa todos estos procesos de subjetivación, ¿no? E implica que si bien es un proceso que lo va haciendo él, ¿no? Pero siempre en relación con todo esto que nosotros les podemos ofrecer. Entonces, la pregunta o esta idea es qué le estamos ofreciendo, ¿no? A nuestros niños. Y una de las cuestiones, volviendo a esto que decían, de cómo comunicamos, ¿no? ¿Qué esperamos de él, ¿no? Ada, que es nuestra comunicadora, decía esto, ¿no? Esto es muy importante que lo tengamos siempre como muy presente. Bien. Tenemos muchas preguntas para hacerle. Una de ellas podría ser, ¿qué significa la extensión universitaria? Pensándolo desde este programa de extensión. Y esto es, nosotros decimos que la extensión para nosotros fue la posibilidad de empezar a concretar, ¿no? Las acciones y este encuentro con la comunidad, ¿no? Sin el programa de extensión no hubiese sido posible que esta problemática que para nosotros es tan preocupante, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, pero que es tan, nosotros decimos... produce tantos efectos, sin la extensión no hubiese sido posible llegar a todos los actores del medio, ¿no? De la comunidad. La extensión nos posibilitó entonces empezar a pensar junto con otros, ¿no? Qué estaba sucediendo y qué por ahí podíamos nosotros articular, ¿no? Como actividades en función a estas demandas, ¿no? Entonces, y es creo que la extensión... sin extensión esto no se hubiese dado, ¿no? O sea que es el fin para nosotros. Bueno, muchas gracias a la profesora Silvana Cardoso. Sigamos trabajando por una infancia sin etiquetas. Así es. Tal cual, Mirta, y destacar de la profesora que constantemente están realizando actividades en articulación con otros actores y que el compromiso, si bien tiene como un objetivo llegar a la comunidad en general, también dentro de la facultad hay un trabajo constante, permanente, acerca de reflexionar en torno a esta problemática que es sumamente compleja y requiere herramientas tanto teóricas, metodológicas, como acciones concretas para abordarla. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, sí, un gusto haberlos acompañado. Bien, vamos a un corte a escuchar un poco de música. Por un pueril. Se dice de mí, mi de se dice, decise de mí, se di de mi ser, mi ser exhibir. Desnuda ante ti, si soy o si fui así como así, yo soy así. La bronca barrida ha borrado el bajo suspiro. El rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos. Su lengua ronca segmentos, fragmenta en frases sus pensamientos. alma de viento, descontenta, desconcierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto pa' quien incompleto encuentro. Meridiano Universitario. Continuamos en el aire de FM Universidad este viernes 8 de junio, mañana fría en Posadas, y hoy tendremos la columna, como todos los viernes, a cargo de Dayana León. Bueno, sí, como anticipábamos, vamos a hacer un recorrido por las efemérides, las fechas importantes de esta primer semana de junio, ¿no? Tenemos para comenzar el 2 de junio que se celebró el Día Nacional del Bombero Voluntario. El 2 de junio de 1884 se creó la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca, en Buenos Aires, bajo el lema Querer es Poder, cuyo impulsor y presidente fue Tomás Liberti. Entonces, en honor a esa creación, el 2 de junio se celebró el Día Mundial del Bombero, en el Bombero Argentino. El 5 de junio fue el Día Nacional del Medio Ambiente. La Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con miradas para hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de mejorar y proteger el medio ambiente. Sobre esta fecha se llevaron adelante también muchas actividades de concientización para el cuidado del medio ambiente. También tenemos el 8 de junio, que fue el Día Mundial de los Océanos. Este es una fecha relativamente reciente, y fue una iniciativa canadiense también con el objetivo de concientizar el cuidado de los océanos, ¿no? Y el 7 de junio, ayer, estábamos más cerquita, el jueves 7 de junio, se celebró el Día del Periodista. La fecha homenajea a la aparición del primer periódico nacional en épocas de la Revolución de Mayo. El Día del Periodista en la Argentina quedó establecido el 7 de junio en memoria a Mariano Moreno, quien fue un abogado político y uno de los grandes mentores de la Revolución de Mayo y prócer nacional. El 7 de junio de 1810, Moreno tomó la decisión de publicar La Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico del nacimiento de la Argentina y órgano de difusión de las primeras ideas de la Junta de Gobierno. Además de su fundador, entre sus grandes plumas se encontraron Manuel Belgrano y José Castelli. Así que aprovechamos también para saludar a todos nuestros compañeros, colegas, periodistas, que supongo que todavía siguen el festejo, ¿no? También tenemos el Día de los Océanos, eso ya lo mencionamos. Bueno, y el 10 de junio también se celebra el Día de la Cruz Roja. Ahí nos adelantamos un poquito, pero también vamos contando las efemérides que van a haber en los días posteriores, ¿no? Así que bueno, compartimos un poco eso y ahora sí vamos con Milagros. Así es, Milagros. Gracias, Dayana. Seguimos con Milagros. Vamos a hacerte una consulta, Milagros, sobre el tema de la marcha de Ni Una Menos que se realizó el pasado lunes. Muy buenos días. Como comenzó a saludar al comienzo del programa, nosotros, bueno, personalmente yo como miembro del Frente Universitario Frente Feminista Universitario de Mujeres e Identidades Diversas, formamos parte por primera vez como movimiento estudiantil de esta convocatoria, digamos, de Ni Una Menos. Así que fue una experiencia nueva en cuanto a lo personal, digamos, y también como a las compañeras de la universidad, porque es la primera vez, como dije, digamos, de la participación de todas. Si bien todas tenemos una militancia de años, autónomas o algunas con partidos políticos, pero como Frente Estudiantil es la primera vez que participamos. Bien, ¿cuáles fueron las consignas en esta marcha? Bien, bueno, la marcha en primer lugar se hizo, si bien es el 3 de junio, el Ni Una Menos, digamos, desde que surgió esta convocatoria, se hizo el día lunes, que era 4 de junio, debido a que el 3 de junio caía domingo en el calendario. Así que, bueno, la consigna era Ni Una Menos contra todas las violencias, como todos los años, contra el ajuste del gobierno y Ni Una Menos por abortos clandestinos. Bueno, tiene otro tinte, digamos, ya la marcha, ¿no? Sí, tenía un tinte sumamente, bueno, en realidad todas las marchas, ¿no es cierto?, tienen un tinte político, porque es un acto político, pero particularmente este se dio justamente en el contexto de que se estaban tratando, como menciono desde que comenzamos los programas, el tratamiento de los proyectos de ley para legalizar el aborto, así que tenía otra tonada, digamos, esta marcha. ¿Y cómo fue la participación? Bueno, la marcha convocó a más de 3.000 mujeres acá en la ciudad de Posadas, así que éramos un montón, ¿no? La marcha también se hizo en otros espacios de la provincia de Misiones. Mucha participación de parte de diferentes movimientos sociales. Y se hizo una marcha desde el mástil de la ciudad de Posadas hasta la Plaza 9 de Julio, donde cada partido, cada movimiento leyeron los documentos, digamos, que adherían a la causa de Ni Una Menos. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos, era el lema de esta charla. Bien. De esta marcha, perdón. Esta marcha. Bueno, continúan las actividades, se van a realizar varias más en torno de todo lo que tiene que ver con género y justamente pensando en esto que está en auge ahora con el tema del debate del aborto, sobre el aborto. Otra consigna también fue, digamos, el tema de Ni Una Menos, también se posiciona en contra del FMI, que de hecho ayer se firmó el convenio. Y justamente me parece por ahí necesario contar qué tiene que ver Ni Una Menos con el Fondo Monetario Internacional y cómo nos afecta, porque muchas de las dudas que por ahí se vieron en las redes sociales es que qué tiene que ver el Ni Una Menos o la lucha de las mujeres con el Fondo Monetario Internacional, y la verdad que tiene que ver todo, es porque el acuerdo que se está negociando está sujeto a condiciones justamente que inciden en las políticas económicas del gobierno actual, ¿no es cierto? Entonces esas condiciones implican ajuste, y cuando se trata de ajuste, necesariamente, sí, históricamente, se ajusta a las que más sufren, que son las mujeres. Por eso nosotras como movimiento de mujeres nos posicionamos firmemente en contra del FMI, más allá de las decisiones que se tomen, ¿no es cierto? Porque sabemos que los recortes suelen orientarse al sector público y, bueno, justamente especialmente los sectores de salud y educación, que son los sectores fundamentales, digamos, para implementar las políticas públicas que nosotros necesitamos. Eso, básicamente. ¿Y alguna novedad para la semana que viene? Bueno, no. Para hoy tenemos en la Facultad de Humanidades una charla a cargo de la doctora Graciela Morgade, que disertará bajo la consigna Educación Sexual Integral para Decidir. Ella busca pensar sobre la urgencia de trabajar sobre la implementación de la ley y el programa de Educación Sexual Integral, la ESI, en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en las escuelas. Esta actividad se da desde la Diplomatura Superior en Educación Sexual Integral y desde la Consejería de Salud Sexual Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La charla tendrá lugar en el Zoom del edificio Juan Figueredo por Colón en 2368 en la Facultad de Humanidades a las 6 de la tarde el día de hoy. Cabe destacar que será transmitido en vivo en Milagros, entonces invitamos también a aquellas personas que no puedan acercarse a que... Un datito, la actividad es gratuita y abierta al público en general, así que estaría buenísimo que toda la comunidad se acerque a conocer, ya que también la ley de educación sexual integral es un lema y un punto fundamental en todos los proyectos de ley para legalizar el aborto, ya que el eslogan de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es justamente educación sexual para decidir. Aborto legal para no morir. Así que genial, está buenísimo que Milagros. Se acerque. Muchas gracias por la columna de hoy, del día de la fecha. Igualmente, como decías vos, los que no puedan asistir a la... Los que no puedan asistir o estén en otros puntos del planeta, de la región, y quieran seguir la conferencia, sumamente importante nutrirnos y reconocer otras perspectivas en torno a esta problemática. En un canal de YouTube tenemos, ¿no? Canal de YouTube que es Boletín FHYCS, Boletín Fix. Bien. Bueno, Marcos, tenemos, además de la información que nos dieron las compañeras, tenemos varias actividades en la Facultad de Humanidades que tienen que ver justamente con esto, como adelantábamos al principio del programa, con la reforma universitaria, con el centenario de la reforma. ¿Qué tenemos el día de hoy? Y una de las actividades también, además de pensar en la reforma, también pensar en el contexto regional y latinoamericano y los desafíos ante el avance neoliberal. En ese contexto, el sociólogo brasileño Emir Sader ofrecerá una conferencia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, que será transmitido también en vivo a través del canal de UNAM Transmedia, que está coordinando esta actividad con la Secretaría de Extensión de la Facultad, y será este viernes 8 de junio a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ubicada sobre calle Tucumán 1945. La actividad es totalmente libre y gratuita. Pueden participar los que deseen, entonces. Y está muy interesante esto de pensar los contextos, ¿no? Pensar el contexto político en el que estamos. Y en este caso, precisamente, pensarla de la mano de Emir Sader, de origen libanés, que se graduó en filosofía por la Universidad de Sao Paulo, donde obtuvo una maestría en filosofía política y un doctorado en ciencias políticas. En esta misma universidad trabajó como profesor hasta que se jubiló. También trabajó como investigador en el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile y fue profesor de política en la Universidad Estatal de Campiñas. Una persona con un currículum muy, muy amplio, digamos, y muy interesante poder escucharlo, poder charlar con él, debatir sobre su manera de ver la realidad, ¿no? ¿Y alguna otra novedad para estos días? Siguen las jornadas por el Día del Periodista. Sí. Jornadas por el Día Periodista, sí. Bajo la consigna Desafíos del Periodismo Contemporáneo, el Departamento de las Carreras de Tecnicatura y Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades organiza estas jornadas con motivo del recordatorio del Día del Periodista. Las mismas se extenderán todo el día de hoy, el día lunes 11 y el 13 de junio. Y para conocer el programa de actividades pueden ingresar a la página de la Facultad que es www.fix.unam.edu.ar. Ahí se van a enterar de esta actividad y otras que surgen para toda la comunidad. Excelente, Marcos. Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy, con Meridiano Universitario, con muchas actividades, mucha información. Tuvimos la posibilidad de charlar con la profesora Silvana Cardoso y también con las colegas que nos dieron novedades. Entonces vamos a comenzar a despedirnos, como dicen, y vamos a saludar a nuestras compañeras para que nos den, digamos, la despedida hasta el próximo programa. Milagros. Bueno, decirles nada más que el viernes que viene estaremos con más información sobre lo que propone la extensión universitaria, así que nos escuchen y nos sigan todos los viernes. En Instagram nos van a encontrar como Meridiano Universitario, así que pongan seguir amigos. Bueno, y también por mi parte, como siempre, vamos a estar el viernes que viene con más efemérides, con más fechas importantes y momentos, como digo siempre, de la historia para recordar. Bueno, muchas gracias. Un programa, Mirta, que nos dejó muchos datos, mucha información, la posibilidad de conversar también con la profesora Silvana Cardoso, y un programa que llega gracias a la articulación justamente entre la Secretaría de Extensión y los departamentos de la facultad. También gracias a UNAM Transmedia, que colabora y nos brinda el espacio. Y en hilvanando los diferentes momentos del programa, el acompañamiento de Horacio Caraballo, todos los viernes, que también está haciendo posible la salida al aire. Bueno, muchas gracias a nuestro operador y a toda la gente que permite que salgamos al aire todos los viernes. Y nos vamos a encontrar el próximo viernes, entonces. Nos encontramos a toda la audiencia, los saludamos y los esperamos el próximo viernes. Hasta luego. Yo crucé la línea blanca un día. Fue una noche con su amanecer. Puse un par de rombos en mi vida. Hice un viaje a un mundo que no ves. ¿Cuántos gramos pesa mi alegría? ¿Cuánto pesa el miedo a ser feliz? Nunca me he sentido tan perdida. Y a ti tan lejos de mí. Levanté la tapa de mí misma. Encontré una niña en un jardín. Flores de papel y una muñeca. Nadie con un cuento para mí. Pude ver los restos de una fiesta. Restos de mi vida junto a ti. Pude ver la soledad tan cerca y a ti tan lejos de mí. Me dejé llevar por una tontería. Pensé que te quería un poco más que a mí. Si pudiera dar la vida, los errores van a un puerto donde espera un barco de vapor, pero el mío aún lo llevo dentro, porque soy adicta a tu perdón. Pude ver los restos de una fiesta, restos de mi vida junto a ti. Pude ver la soledad tan cerca y a ti tan lejos de mí. Me dejé llevar por una tontería. Pensé que te quería un poco más que a mí. Y si pudiera dar la vida la daría. Volver a ser tu niña. Muchísimas gracias.